puedas hacer mujer. Sinceramente, tu pretendiente quisiera ser. Que bien me diera la oportunidad. Pequeña niña, dime que sí. Lleno de celos, pequeña niña, estoy por ti. Pequeña niña, ya dame el sí. Pequeña niña, dime que sí. Que bien me diera la oportunidad. Pequeña niña, dime que sí. Lleno de celos, pequeña niña, estoy por ti. Pequeña niña, ya dame el sí. Pequeña niña, ya dame el sí. Pequeña niña, dime que sí.